CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Adriana Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Tuvimos la oportunidad de hablar con las cooperativas agrarias federadas, del que van a tener una actividad hoy en el NH Columbia, porque estuvieron ayer en el Parlamento en horas de la tarde. Ya vamos a estar contando para qué. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Estefanía Silveira, que es la tesorera de la cooperativa agrarias, de las cooperativas agrarias federadas, sobre lo que van a estar presentándoles hoy a los candidatos. Poco nos dijo, porque en realidad no quería tampoco abundar en la materia, porque no quería que en este caso se supiera antes en los medios que a los propios candidatos de los partidos políticos. Pero sobre todo algunos hechos que están vinculados a algunos de los temas que trataban en el Parlamento. Y también yo creo que va a haber, y creo que sobre todo con la gente que vaya de los integrantes del gobierno, algunos planteos vinculados al Instituto Nacional de Colonización, con una mirada distinta a la defensa que el Parlamento hace del Instituto Nacional de Colonización, que creo que las cooperativas federadas tienen alguna, diríamos, señal un poco más crítica de cómo es el funcionamiento de ese Instituto Nacional de Colonización. Entre otros palos que se pueden cruzar allí entre ida y vuelta en lo que tiene que ver a las cooperativas agrarias federadas y lo que se puede decir ante autoridades de gobierno, además de los precandidatos presidenciales o los candidatos presidenciales de los partidos políticos. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Estefanía Silveira, tesorera de las cooperativas agrarias federadas, una vez que salía de la Comisión de Cooperativismo de la Cámara de Diputados. Tenemos CAF como gremial agropecuaria y cooperativa. En la parte de institucionalidad tenemos un universo bastante grande, tenemos temas como el Instituto de la Carne, el sistema de identificación ganadera, es bastante amplio todo lo que abarcamos, pero nos preocupamos de hacer énfasis justamente en lo particular del cooperativismo, porque de las gremiales agrarias somos la única que está en la única del cooperativismo. En este tema hablamos de lo que es la marca cooperativa y justamente tenemos todo un abordaje hacia los institutos, donde están más los agrarios, pero también está el INACOP y tenemos un par de propuestas porque justamente nos parece que hay que construir entre públicos y privados y hay que, en algunos casos hay que precisar algunos temas, en otros más bien es el funcionamiento mismo del instituto. Después, como hacemos un abordaje bastante integral, también tenemos temas más de financiamiento, pero donde hablamos también de cosas específicas para las cooperativas, sobre relaciones laborales, tenemos una propuesta bastante concreta. En definitiva, está este tema también abordado sobre todo como marca cooperativa, como el tipo de cooperativas que queremos que queremos tener para nosotros. Eso es lo que le van a estar planteando, entre otras cosas, hoy en el NH Columbia, las cooperativas agrarias federadas, según nos contaba la tesorera de la cooperativa. También Estefanía Silveira hizo referencia a por qué fueron a la Comisión de Cooperativismo, que tiene que ver con un proyecto de ley que intenta ampliar el ingreso a INACOP vinculado a cooperativas sociales y solidarias, con el mismo presupuesto que actualmente se tiene y que es en este caso bancado además por parte muchas veces de la propia actividad de algunas cooperativas. Las cooperativas agrarias federadas no ven con buenos ojos este proyecto, manifiestan que deberían buscar algún otro paraguas para que no sea INACOP, por ejemplo el MIDES para ese tipo de emprendimientos cooperativistas, porque distorsionaría la función de INACOP y además generaría que se deberían atender mayor cantidad de situaciones con el mismo presupuesto y además con una devolución de dinero que no está garantizada. Por lo tanto, habrá que, yo digo que tendrá que correr mucha agua bajo el puente Me parece que el proyecto va a estar bastante complejo que lo saquen, porque las delegaciones que los han visitado han marcado su, en este caso, su pensamiento contrario, salvo que el Frente Amplio se jugara a sacarlo en contra de lo que han indicado las delegaciones y solo con sus votos, lo cual parece difícil. Vamos a escuchar lo que decía Estefanía Silveira de las Cooperativas Agrarias Federadas sobre este tema, sobre este rechazo a esa propuesta de amplitud de INACOP que quiere llevar adelante el Frente Amplio. La comisión participamos porque se estaba tratando lo que es el proyecto de ley de economía social y solidaria, que lo que hace es definirlo y darle algunas facultades al INACOP, y en realidad nuestra participación era sobre todo para dar énfasis en lo que es el rol del INACOP como el precursor y para fomentar el cooperativismo, que buscamos que se salvaguarde el fomento del cooperativismo y se pueda apoyar más el desarrollo de cooperativas. ¿Y se estaría salvaguardando en este caso? En realidad existen varios proyectos y el tema es que no está precisamente definido lo que es economía social y solidaria, o hay definiciones muy amplias. Entonces preferimos que si se va a trabajar este tema se trabaje en otro lugar o lo discutamos más, y mientras el INACOP pueda seguir ocupándose de lo que es el apoyo a las cooperativas. ¿Esa amplitud qué problemas podría traer? Y por un lado, lo que es en cuanto a las metas, deberían ser metas más amplias para que contemplen a otros tipos de organizaciones. Estas organizaciones, a su vez, como no están muy bien definidas, no sabes qué te van a requerir específicamente. Entonces, por un lado, lo que refiere específicamente a fondos, ni que hablar de que si a un instituto le das más trabajo, tenés que darle también más fondos, pero también el hecho de que son muy amplias las definiciones que existen de la economía social, entonces la manera de atenderlas o el foco que habría para darles sería muy, muy amplio, entonces vos tenés que fijar metas amplias y no podés ir como se hace actualmente de ir específicamente a las necesidades de las cooperativas y focalizarte en trabajar en eso y en mejorar a las cooperativas en ciertos temas específicos. Dígase, se está trabajando bastante en formación. Cuando querés abrirlo a otro montón de organizaciones ya es más complicado, porque no podés, por ejemplo, trabajar en lo que es la formación de cooperativistas específicamente, sino que sería mucho más amplio. La ley contempla esta apertura, pero no un mayor ingreso. En realidad sí, existe una posibilidad de que haya mayor ingreso, pero es relativo porque no sabes, como es, por ejemplo, lo que tenemos actualmente es la prestación coactiva, de que el instituto se financia en parte por el Estado y las cooperativas tienen fijada una aportación específica que está dentro de ciertas franjas. Si no sabes ni siquiera exactamente qué tipo de organizaciones están, tampoco sabes qué tipo de aporte van a hacer o qué mediciones habría que hacer. Actualmente se hace por facturación. ¿Cómo serían estas otras organizaciones? Eso depende de qué organizaciones son. Entonces ese es como que el tema está todavía a discutir mucho más que como para decir, está, es esto y ya se legisla, ¿no? Antes tenemos que madurar un montón de cosas. En el intercambio, ¿qué evolución tuvieron de los legisladores? ¿Entendieron esto, no? En parte se compartió, sobre todo el hecho de, en nuestro intercambio hicimos mucho énfasis en el rol actual de las cooperativas y las cosas que todavía tenemos pendientes, ni que hablar de que las cooperativas, y hablamos muchísimo de lo que es el desarrollo local, el desarrollo endógeno, ni que hablar que las cooperativas hoy cumplen un rol muy importante, sobre todo en localidades más alejadas, y hicimos foco en eso. Entonces, hay consenso en que tenemos que cuidar a las cooperativas, o sea, en eso estaban de acuerdo y lo compartieron, pero el hecho de legislar la economía social y solidaria y cómo se abordaría no queda todavía claro. Allí había quienes, bueno, dijeron de que entienden que es la oportunidad de hacer un universo más grande, que cooperativismo, y otros que les parece que no es el momento de legislar eso. Cambiando de tema, pero en realidad teniendo que ver también con el área vinculada al agro, en este caso el arroz, citó al ministro Benech a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, y allí el diputado Alejo Umpierrez le manifestó al ministro Benech que su ministerio, el Ministerio de Ganadería, debería ser un ministerio más político. donde representara las distintas propuestas que los productores vienen estableciendo como necesidad, más allá de que muchas pasan por el Ministerio de Economía, pero que fuera el propio Benesch que le planteara a Astori las necesidades que tiene cada uno de los sectores y las medidas que están exigiendo. No parece ser ese camino, decía en este caso el diputado Alejo Umpierres, diputado del Partido Nacional por Rocha, integrante de la Comisión de Ganadería, y lo que se está dando en realidad son apenas parches. Vamos a escuchar lo que manifestaba Alejo Umpierres. La nuestra compareció el ministro de Ganadería en forma rápida al Parlamento, lo cual debemos destacarlo. La charla giró sobre todo una relación expositiva de medidas tomadas desde el Ministerio con el sector. Nosotros lo que decimos es que está a luces vistas, no son nuestras palabras las que deben decir, digamos, ninguna relación de hechos, sino están los hechos contundentes afuera que nos dicen de que las medidas que puede haber tomado el Poder Ejecutivo en materia de abaratamiento relativo del precio de la electricidad para algunos sectores, como el sector industrial, en algunos periodos del año, etcétera, algunas medidas tributarias son absolutamente insuficientes, son migajas, y que habría que ir por más, que nosotros en definitiva entendemos que el Ministerio, que es nuestra visión del Ministerio, no es la visión que tiene el Poder Ejecutivo, no debe ser solo un ministerio técnico, sino un ministerio político que defienda y opere intereses del agro, no corporativos, sino intereses del sector, de los sectores en tanto representan ingresos de divisas, generación de fuentes de trabajo, recaudación tributaria para el Estado, y que entendemos que ese rol obviamente no lo está cumpliendo el Ministerio. Pedimos que en definitiva hay un conjunto de medidas que está solicitando el sector arrocero hoy día, que no son de resorte del Ministerio de Ganadería, pero que bien puede el ministro ser el vocero de esos posicionamientos dentro del Consejo de Ministros. Y eso fue lo que le pedimos al ministro. Bueno, ministro, usted lo que tiene que hacer es trasladar esto al Consejo de Ministros, hablarlo con el presidente de la República, hablarlo con el ministro de Economía y ponerse la camiseta del sector, ¿no? Si no, queda simplemente como pataletas de un niño caprichoso. El ministro ha indicado que varios sectores productivos han, en este caso, a partir de la crisis que están viviendo, generado pedidos que pasan mucho por las ayudas financieras y económicas que el gobierno no puede dar, dice Benesch, teniendo en cuenta el déficit fiscal que tiene el país. Lo que pasa es que acá es primero el huevo, primero la gallina. Hay que preguntarse por qué los sectores hoy están en crisis. Los sectores están en crisis no por problemas de precios, están por problemas de lo que ha sido la acumulación de errores en la política económica en 15 años en materia productiva. Entonces, nosotros lo sabemos, lo dijimos al ministro. Ministro, esto no se les monta fácil. Demoró 15 años montarse este error que terminó de acogatar a toda la industria del trabajo nacional, pero hay que empezar a desmontarlo y hay que empezar a dar señales. Bueno, si devolver impuestos, que en definitiva es decir, bajarle relativamente los impuestos en algunas áreas, devolver impuestos es una medida que sirve y afloja un poquito la presión del cuello del que lo están ahorcando, bueno, es un vaso de agua en el desierto, bienvenido sea. Sobrevivirás a ver si llegas hasta la base, pero mientras dale el vaso de agua, y eso es la devolución de impuestos, cuando se pide que se le dé el 3 al 6%. ¿Por qué el área forestal tiene el 6% y el área lechera o el área arrocera, que son sectores de mano de obra intensiva, productiva, de trabajo nacional, representativos del trabajo uruguayo, tienen el 3%? ¿Por qué el sector forestal tiene el doble? Porque tienen un poder de presión mucho más grande sobre el Poder Ejecutivo que los uruguayos mismos organizados. Bueno, yo creo que son medidas que hay que elegir, ¿no? Seguimos con la información y en este caso el diputado Rodrigo Goni manifestó que lo que se considera como proyecto obligatorio de ley de debate no convence. Habíamos hablado con el diputado Ope Pasqué, también integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, donde está el proyecto, y nos había dicho que, sobre todo, no convencía aquello de que el 1 tenía que ir al debate con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6, teniendo en cuenta 5 años antes, ¿no?, lo que fue la elección anterior, porque no tiene nada que ver, tal vez, pasados 5 años, lo que se había proyectado de un partido en una elección con respecto a la otra. Pero Rodrigo Goni va más allá, a él tampoco le gusta el tema de la obligatoriedad Lo que manifiesta Goni es que en todo caso se pueden dar algún tipo de premio para aquellos que participen en los debates, como puede ser minutos de televisión o radio gratis. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Partido Nacional, que ha oficiado como presidente de la Comisión de Constitución y Legislación en la última reunión. Hasta ahora personal, porque digamos está todavía en el ámbito de la Comisión de Constitución y Códigos, es nuestro voto contrario a la propuesta, a esta propuesta regulatoria, pero también a establecer la obligatoriedad por ley de los debates. Nosotros planteamos a los legisladores de los demás partidos en esa instancia del miércoles pasado que no estábamos dispuestos a votar por razones, primero, de oportunidad. Ya estamos en tiempo electoral. Cuando se pretende una fórmula regulatoria donde se establecen los debates por duplas, bueno, ya se está legislando por nombre y apellido, y eso va naturalmente contra los principios esenciales de la buena práctica legislativa, pero además puede incidir incluso en el resultado electoral, en el proceso electoral, porque estaríamos ya determinando quién va a ir a un debate clase A y quién va a ir a un debate clase B o clase C, porque naturalmente si se establece que va a haber un debate entre el primero y el segundo, pero con criterio de 5 años para atrás, que no puede o no tiene por qué ser el mismo que la preferencia ciudadana faltando 20 días para las elecciones 5 años después, bueno, creo que eso puede determinar incluso incidir en un proceso electoral, y a todas luces, si se pretende que el debate coadyuve a una transparencia y a un mejor desarrollo de la campaña electoral, esto sería exactamente un resultado contrario, digamos, estaría incidiendo, distorsionando incluso lo que puede ser, reitero, la transparencia electoral. Por eso, por razones de oportunidad primero, pero por razones también de fondo, nosotros creemos que los debates electorales, como todo lo que tiene que ver con la libertad, digamos, tanto de candidato como de ciudadano, tiene que ser de carácter voluntario. Incluso nosotros hemos planteado que los propios partidos sí sería conveniente, en los códigos de ética de cada partido, establecer esas obligaciones. Me parece que son compromisos de los partidos, y en todo caso, si se quisiera incentivar los debates obligatorios, o los debates electorales más que obligatorios, puede haber incentivos por vía positiva, digamos, por ejemplo, premiando, como se hace en alguna otra legislación, a los candidatos que debatan con incluso espacios gratuitos. Creo que, en definitiva, esta propuesta regulatoria es a todas luces inoportuna, inconveniente, e incluso puede arriesgar censuras, tanto a candidatos como a medios de comunicación, porque, entre otras despropósitos de esta propuesta, se exige que cualquier otro debate que hagan los medios tiene que seguir las mismas reglas y fórmulas que establece esta propuesta, este proyecto de ley. Esa propuesta es del primero, en este caso, debatiendo con el segundo, el tercero con el cuarto, el quinto con el sexto. Sí, pero con criterio de 5 años para atrás. Exacto. Y entonces, también dejando por allá abajo a los candidatos que no compitieron, a los partidos que no compitieron en la elección anterior. Y sabemos que el mundo moderno, como se demostró en esta última instancia también en Uruguay, hay partidos emergentes que pueden ser protagonistas principales de la campaña electoral, como fue el caso de Cabildo Abierto. Entonces, me parece que es malo para la democracia impedir, digamos, partidos emergentes, candidatos emergentes, por querer regular en virtud de lo que sucedió 5 años atrás, que en el mundo de hoy es una enormidad. El diputado Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Hacienda, que se va a integrar con la de Presupuesto en la jornada de mañana para recibir al ministro de Economía, Daniel Bastori, ha expresado que claramente en lo que ha quedado confirmado en esta última rendición, donde el crecimiento será del 0,6% para este 2019 y del 2,6% para el 2020 con el proyecto de UPM2 que se acaba de confirmar incluido, marca claramente que no son los números que el gobierno previó. Por lo tanto, el gobierno, todo el Frente Amplio, dice Conrado Rodríguez, mintió nuevamente. Manifestó además que lo que se dejará para el próximo gobierno es bastante complejo, a partir justamente de una situación de un gobierno que no ha hecho nada en este año, porque podría haber tomado medidas, pero las ha dejado para que el gobierno que venga lo haga. Ha tirado la toalla, esa es la frase que más se utiliza a nivel de la oposición en el Parlamento sobre lo que el Frente Amplio viene haciendo este 2019. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Conrado Rodríguez, integrante de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda por el Partido Colorado, que mañana recibe al ministro Astori. Es más, queda en evidencia que el ministro de Economía, cada vez que ha venido al Parlamento, desde el año 2015 hasta ahora, le ha errado en todas las cifras. Y en todas las cifras que ha proyectado el ministro de Economía, en ninguna ha estado ajustado a la realidad. Y no era algo que no se avizorara, porque nosotros desde la oposición, especialmente desde el Partido Colorado, habíamos dicho que las bases que tenía el presupuesto nacional eran bases totalmente optimistas en cuanto al crecimiento de la economía, en cuanto al abatimiento del déficit fiscal, y está a las claras de que eso resultó así, de que en definitiva el Uruguay no creció en las tasas que había dicho el ministro de Economía y que el déficit fiscal se fue acumulando y en ningún momento se pudo abatir ni se pudo bajar. Fíjense que estamos en este momento en un 5% de déficit fiscal, un déficit histórico, ni siquiera en el epicentro de la crisis del año 2002 se vivió un déficit de esta escala, y esto va a provocar de que el próximo gobierno va a tener enormes dificultades. Le están dejando más que una granada ya a punto de explotar al próximo gobierno, cualquiera sea el signo que le toque gobernar. La realidad es que el Ministerio de Economía le ha errado en todas las proyecciones, ha permitido un gasto excesivo en cosas que a nuestro juicio no lo ameritaban, como por ejemplo la creación de cargos de particular confianza, en los sueldos que se pagaron a los adscriptos de los ministros y una cantidad de costos de la política, que eso fue incrementando el abultado presupuesto nacional y fue provocando de que en la medida que el Uruguay no fuera creciendo, el Uruguay se tuviera que ir endeudando para poder justamente costear esos incrementos presupuestales. Así que vamos a esperar que venga el ministro de Economía, pero desde ya decimos que el ministro de Economía, el gobierno del Frente Amplio, el presidente Vázquez y todos los sectores que han apoyado a esta confección del presupuesto nacional, le mintieron a la ciudadanía, porque lo que ha provocado es enormes dificultades y las más dificultades se van a generar el año que viene cuando lamentablemente la economía no responda como nosotros esperábamos que sí respondiera. Muchos hablan de un gobierno entregado, hablábamos con algunos legisladores, porque en realidad tampoco manifiestan en este tiempo que todavía les queda de gobierno llevar adelante políticas correctivas, es decir, dejan todo para el gobierno que viene y esto es lo que hay. ¿Lo ven ustedes así también? Sí, lo vemos así de hace un muy buen tiempo, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la seguridad social, nosotros que hemos trabajado particularmente mucho en proyectos de ley que tienen que ver con seguridad social para mejorar las cuentas del BPS, lo que vemos es que el gobierno tiró la toalla antes de tiempo, lo hizo ya en el 2017 anunciando de que iba a ser el próximo gobierno que iba a tener que hacer una reforma a la seguridad social. Y eso realmente se vio contagiado en las diferentes actividades del gobierno. El gobierno prácticamente no ha tenido grandes iniciativas en este último tiempo. Lo vemos en el orden del día de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No hay grandes proyectos, no hay reformas estructurales que el país necesita. Y lamentablemente, el gobierno está esperando que venga el próximo gobierno para poder atender todas las problemáticas que tiene el Uruguay. El diputado Jorge Gandini, del Partido Nacional, también realizó planteos como integrante de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Especificó además que para él Astori no ha pegado una en relación al tema económico y también cómo va a pararse de cara a la reunión mañana a la hora de que el ministro presente esa última rendición en la Comisión de Presupuesto integrada con la Hacienda de Diputados. Vamos a escuchar lo que decía Gandini. Parece con el mismo el señor ministro, porque no resiste el archivo las afirmaciones que hizo en las anteriores rendiciones de cuentas y en el presupuesto quinquenal, donde había unas previsiones mucho más optimistas, muy contrastantes contradictorias con la opinión que desde el Partido Nacional le dimos, porque valorábamos los efectos en la economía interna de algunos episodios que se anunciaban a nivel internacional y el impacto que iban a tener en nuestra economía, y todas las variables están absolutamente desajustadas. El déficit fiscal, por ejemplo, ha crecido de modo inusitado. Estamos este año cerca del 5%, cuando iba a ser el 2,5%. El PBI iba a crecer bastante más, tres veces más de lo que se está previendo para este año, cuatro veces más para este año. El endeudamiento, la deuda neta, sigue creciendo porque el país va resolviendo sus desfasajes en el déficit fiscal, contrayendo cada vez más deuda. Pero además, cae el empleo, cae la actividad económica, cae el consumo, cae la inversión directa extranjera, cae la inversión en general, y las expectativas de los sectores productivos, que son los que en la economía real hacen crecer el producto y el empleo, están cada vez más desalentados por la dificultad en competitividad. Es decir, el ministro Astori no le ha invocado a una. Empezó con un presupuesto quinquenal para dos años en este periodo y pocos meses después de su entrada en vigencia lo tuvo que corregir. Dijo que no iba a haber ni más impuestos ni más subas y tuvo que subir y poner más impuestos. Y aún así, ese ajuste fue, tal como le dijimos, absolutamente insuficiente, porque siempre hizo una proyección presupuestal incremental. Aumentó el costo del Estado con previsiones de ingresos que nunca se cumplieron y por lo tanto fueron aumentando el déficit por el mayor gasto, pero también por la caída que ha tenido la recaudación, en tanto los sectores que aportan impuestos han visto resentida su actividad. Es permanente el cierre de productivo, industrial, manufacturero, comercial, y esto genera el desempleo que vemos, pero además la baja recaudación. Veremos ahora. Siempre dijo el ministro que las rendiciones de cuentas son las que van corrigiendo errores. Errores hay muchísimos, desvíos demasiados, y esta rendición de cuentas no corrige nada. Es una rendición de cuentas donde el gobierno revela que está entregado. No corrige nada, manda una rendición de un solo artículo en la que expresa ese déficit del que hablamos. Lo único que tenemos son discursos del ministro que están vinculados a un informe económico financiero que acompaña la rendición de un artículo, que es mágico, siempre se expresan deseos que no tienen sustento en la realidad. Esa es, creo, la premisa con la que discutiremos con el señor ministro la propuesta que hace para este año y para el próximo, porque el próximo gobierno se encontrará con un presupuesto para el año 2020 que vendrá de este y que no podrá corregir hasta el año 2021. Una corrección fiscal que se hace en este caso recurrente a la hora de hablar del tema económico hacia el futuro, Gandini. Bueno, obviamente que esto condiciona bastante el próximo año y no hay ninguna perspectiva de la que las cosas cambien, salvo UPM, lo dice el propio ministro. Si UPM sale, o sea, siempre el sí pasa tal cosa, más allá de todos los problemas que tiene UPM, obviamente que UPM movería la economía, pero si sale para el 2021, para 2020, cosa que está por verse, ¿no? Podrá haber inversión en infraestructura asociada a UPM, que es la que tiene que hacer el Estado mediante el régimen de PPP, etcétera, pero UPM no va a estar activa el próximo año, seguramente. Recién el próximo año tendremos novedades en cuanto a si ese contrato se firma o no. Lo concreto es que finalmente UPM ha informado que sí lo va a hacer al proyecto. Lo que decía Gandini es que en realidad ese fruto en lo que tiene que ver a lo que es, sobre todo pintar los libros, lo decía el mismo comunicado de UPM, ¿cuánto subiría el Producto Bruto Interno del país? Dos puntos. A partir de la proyección de UPM, recién estaría registrándose para el 2021, porque todo, obviamente, hay que construir la infraestructura, obviamente eso impactaría en la generación de trabajo, pero las obras recién comenzarían el año que viene. Entonces, estaríamos hablando, reitero, para un impacto hacia el 2021. Y en las proyecciones 2019 y 2020 todavía se verían bastante complicadas, más allá de que todo lo que genera la situación medioambiental y de impacto en distintas realidades portuarias, ferroviarias que tendrá el proyecto, de lo cual ya hemos hablado y seguramente vamos a seguir hablando del tema a partir de las conferencias tanto de UPM, que ya tendría prevista una para este mediodía, y el gobierno, que tendrá que ver cómo hace, porque varios de sus ministros vinculados a este proyecto los tenía en el interior. ¿Se acuerdan que varias veces habíamos dicho que ante medidas o propuestas del Ministerio de Ganadería para ayudas a productores, siempre muchos no llegaban porque o tenían deudas con el Banco República, tenían deudas con el Banco de Previsión Social, y entonces no les tocaba? Se hizo modificaciones en principio en la Cámara de Diputados vinculadas justamente que las deudas, algunas de ellas vinculadas al BPS, se puedan ir pagando, pero a la vez recibir ayudas como las del Fondo de la Granja. El diputado Nelson Larzábal, diputado de Frente Amplio, fue el vocero del proyecto que fue aprobado en la Cámara Baja, y esto era lo que decía. El beneficio que otorga la referida ley. Solamente fueron asistidos quienes tenían deudas al 30 de junio del 2002 y por el monto del endeudamiento anterior a esa fecha y no por lo generado con posterioridad. Por esta razón, fueron muy pocos aquellos productores que pudieran acogerse al beneficio del Fondo de Fomento de la Granja. Los productores granjeros, a través de sus sociedades de fomento rural, de las mesas de desarrollo rural creadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el año 2017, la REAF, Reunión Especializada de la Agricultura Familiar del Mercosur, hicieron llegar estas inquietudes al Ministerio de Ganadería y a la Dirección de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones. Transcurridos varios años y sin perjuicio del conjunto de medidas que se han resuelto a nivel legislativo y del Poder Ejecutivo para el sector rural, y con el fin de contribuir a fortalecer un desarrollo sustentable de la producción granjera y el acceso a la jubilación de los productores o ex productores granjeros, es que se propone modificar el artículo primero en su numeral 2 de la ley 18.827, que establece los requisitos para destinar recursos del Fondo de Fomento de la Granja a la cancelación de adeudos por aportes patronales con el instituto antes mencionado, digamos BPS. Del 19 de mayo del 2006 y la 19.185 del 29 de septiembre de 2013 para facilidades de pagos de adeudos con el BPS permitieron la regularización de más de 60.000 empresas y 500.000 trabajadores en todo el país. Es importante y necesario el subsidio de la sociedad a través de rentas generales al sector rural en prestaciones de seguridad social y de salud. El presente proyecto de ley recoge entonces las inquietudes presentadas por los sectores granjeros, solucionando la situación a un grupo de aquellos que fueron o son productores y que hoy ven cercenadas sus posibilidades de acceder a la seguridad social y manejo de su patrimonio por los referidos adeudos. Lo concreto, reitero, es que de alguna manera se intenta subsanar la situación que se plantea en torno a que a veces por tener adeudos anteriores no se puede recibir ayudas del Ministerio de Ganadería, que no son las que se pide por parte de los sectores, pero en algo puede ir resolviendo alguna problemática. Y de alguna forma tampoco, si ellos no pueden resolver su situación económica, tampoco pueden pagar la deuda hacia atrás. Entonces la idea es que vayan pagando parte de la deuda mientras sí reciben esa ayuda, en este caso del Fondo de la Granja. Estamos hablando específicamente de esa situación que fue la que resolvió este proyecto de ley del que daba cuenta el diputado Larzábal. Nos vamos. Ariana D'Ambrosio en la biocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.